11 minutos pasan de la hora 10. Les comentamos que por un problema eléctrico en la radio de la, donde está instalada la computadora de la RNMA, a través de la cual tiramos el streaming para todo el país, por un problema eléctrico que no hay luz, básicamente, está apagada la computadora, así que vamos a tener algunos inconvenientes en la conexión del streaming general, pero ya ahí hay un par de compañeros que están intentando solucionar de otra manera para ver cómo de todas maneras podemos salir para que este programa llegue a todas las radios que generalmente lo suelen transmitir y retransmitir. Les contamos además que el programa es grabado, está en vivo ahora, pero lo grabamos, así que pueden visitar la página de la red en www.rnma.org.ar y allí pueden volver a escuchar los programas, descargarlos y también escuchar las entrevistas que se van realizando todos los días. Bueno, Facu, vamos a presentar al resto del equipo de la red para que quienes están escuchando puedan conocer que este programa se emite los días lunes desde Radio Voces de La Rioja y los segundos lunes de cada mes lo hacen desde Radio La Quinta Pata de Córdoba. Bueno, los días martes desde la colectiva Radio de Buenos Aires. Los días miércoles desde Radio Zumba La Turba, también desde la ciudad capital de Córdoba. Los jueves, La Retaguardia, junto a Luis Angio, en Buenos Aires. Y los viernes sale desde La Caterva, desde los estudios de La Caterva, también en Buenos Aires. Y se está retransmitiendo también este programa en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra, El Bolsón, en Río Negro. También en Radio Nehuenchén, Chipoleti, Río Negro. La Colmena de Plaza Huicul, Neuquén. Radio La Rabia, desde Chubut. La Quinta Panta y Zumba La Turba, de Córdoba. Radio Rebelde Amanecer, de Villa Animí, en las Sierras Chicas Cordobesas. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio del Aprendiz, medio de Centro de Formación Profesional número 24, de la Ciudad de Buenos Aires. También desde San Luis nos retransmite Radio La Bulla. Desde Mendoza, La Valle, Radio La Pujante. Radio Voces, desde La Rioja. La Trinchera, Campana, Buenos Aires. Y siguiendo con Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada, en Florencio Varela. Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires. También Radio Libre, en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. Bueno, ahí en Casa Grande saludamos a Sofi, a nuestra querida amiga Sofi, que se llega ahí generalmente por casa, ahí por Radio Roja, que ella vive muy cerquita, así que enviamos un saludo a la gente de Radio Roja y a Sofi especialmente. También, vamos a ya seguir con la información. Les contamos que en Gráfica están trabajando compañeros y compañeras de los medios Red Eco Alternativo. Ana Red. También Radio Zumba La Turba. Leandro Jansson. Y Del Zumbido desde Neuquén. En la radio de la RNMA técnica está Julio Echeverría. En las redes sociales, Claudia Dina Peralta y Javier Eugen. No vamos a ir a la primera pausa musical, vamos a ver si podemos terminar de cerrar los inconvenientes técnicos y enseguida volvemos con el repaso de la información. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información.

Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas, 21 minutos, 22 ya minutos pasan de la hora 10 de este lunes 7 de diciembre. Estamos finalizando ya el año, estamos finalizando un año, bueno, complejo. Sí, bastante movido. Movido para Argentina, pero también para Latinoamérica. Vamos a estar hablando de algunos temas referidos a Latinoamérica en general. Bueno, ayer ganó, bueno, como varias predicciones, así lo decían, la oposición al chavismo en Venezuela, en las elecciones legislativas. También hay algunos conflictos en Ecuador que tienen que ver también con la cuestión de cómo se van institucionalizando los procesos progresistas de alguna manera, pero bueno, cómo hay algunos cambios en las legislaciones, con lo que vamos a estar hablando también de justamente reformas en la Constitución, de algunos artículos de la Constitución ecuatoriana, algunos de los cuales hablan del tema de los medios, así que vamos a estar hablando con gente de los medios comunitarios de allá que nos cuenten un poco, bueno, cuál es la perspectiva o qué es lo que ellos creen al respecto de estas reformas. Pero además, bueno, tenemos algunas noticias de nuestra Pachamama, ¿no? Facu, que nos interesa en todos los programas del Enredando tener alguna noticia o informe al respecto. Sí, vamos a estar tocando temas como, por ejemplo, ese famoso, y explicar más o menos de qué se trata el fenómeno del Niño, que viene atravesando a nivel mundial distintos efectos producto de este fenómeno climático. Otra de las noticias vamos a estar tocando, el tema de Monsanto. El año que viene, aproximadamente a mitad de año, se le va a empezar un juicio por distintas causas que tienen que ver con delitos contra, no solamente contra los alimentos y todo lo que tiene que ver, sino también laborales y humanitarios, uh-huh, contra Monsanto. O sea, uh-huh, comienzan distintas organizaciones, van a hacer un juicio y es muy importante, incluso creo que uno de los primeros juicios que se hace con esta magnitud a Monsanto, uh-huh, esta empresa que multinacional. Y se va a hacer a través de la Haya, ¿no? También, que es un tribunal internacional, sí, que dirime conflictos internacionales o que involucra a varios países, uh-huh, digamos, juntos. Y una cosa que también vamos a estar charlando, esto de, bueno, el tema de los delitos de lesa humanidad, que generalmente los asociamos a crímenes de guerra o delitos cometidos por estados de facto, dictaduras, y en este caso se lo adjudica, digamos, a estos delitos a una empresa privada, que también es algo relativamente nuevo, digamos. Claro, exactamente, porque como vamos a ver y profundizar después, tiene muchas aristas, está involucrada en muchos delitos, no solamente, como decía, contra la naturaleza, con la contaminación de distintos productos químicos y transgénicos, sino también laborales, también fraudes en tema de, por ejemplo, en acomodo, asunción o pagos de coimas, o sea, de plata a empresarios o a funcionarios. También hay muchísimas causas en contra de Monsanto, uh-huh, respecto a esos temas, uh-huh, y laborales también, porque, uh-huh, bueno, vamos a ir después profundizando cada uno de estos ítems y también los productos que Monsanto produce y que actualmente también nos sirve para decir, bueno, estamos en contra de esta multinacional y veamos qué produce y qué no, y no seguir consumiendo esos productos que ella misma produce. Y que muchas veces no solo se trata de un estar en contra, que tiene que tener todos unos fundamentos ideológicos, que por ahí para eso hay que informarse, investigar y como crearse la propia postura, sino que son concretos y que tienen que ver con la salud directamente. Exactamente. O sea, vamos a ver estas cuestiones que tienen que ver con esos alimentos o cosas que se producen a través de Monsanto y que, más allá de que estés de acuerdo o no con las multinacionales, etcétera, bueno, enferman, digamos. Y bueno, justamente que llegue a este juicio es importante desde ahí, digamos, porque hay un reconocimiento desde lo legal, digamos, que eso está asesinando. Y Sí. Es muy importante porque Monsanto tiene todo este poder económico y político de influenciar directamente cada gobierno donde se instala, uh-huh, donde baja dinero y permite la flexibilidad legal para su instalación, ya sea de plantas o la implementación de los contratos. Uh-huh. Sojeros, ya sea para el pack este tecnológico que venden a los uh-huh. empresarios. Entonces todo entra una gama importantísima de aristas, y que es muy importante, justamente como decías, Romy, que se llegue a esta instancia legal, uh-huh. que se reconozca, ¿no? Uh-huh. Que se está cometiendo un delito de lesa humanidad. Por supuesto. Y después, bueno, esto de también, que es otro de los cargos que se le adjudica, esto de ecocidio, que también son de alguna manera nuevos términos legales que van apareciendo frente a estos, podríamos decir, nuevos delitos que se reconocen como tal, digamos, acciones que se conocen como delitos. Así que, bueno, también vamos a estar viendo de qué se trata esto de ecocidio. Vamos a estar hablando con Medrado Ávila, que él es parte de la Red Universitaria de Pueblos Fumigados, para que nos cuenten, bueno, algunas cuestiones estas que estuvimos charlando, y también un poco más al respecto de este juicio. Antes de irnos a una nueva pausa, antes de las entrevistas, bueno, contarles esto que decías vos al principio, Facu, respecto a la tormenta El Niño y algunos fenómenos meteorológicos que hemos estado viendo en los últimos tiempos, en no solamente en nuestro país y en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, que tiene que ver, por ejemplo, este fenómeno meteorológico El Niño, que está alcanzando un nivel no visto desde el año 1997. El fenómeno se produce por el calentamiento del agua en el Océano Pacífico, que en noviembre estaba en 2.34 grados por encima del promedio general que suele tener el agua en ese lugar. Los efectos van desde sequías, olas de calor e incendios en el sudeste asiático, hasta lluvias e inundaciones en el lado del Pacífico ecuatorial. Esta es una información brindada por la página digital InfoLibre, un indicador mensual clave para El Niño, como se conoce a esta, que no es una tormenta solamente, sí, sino son una serie de fenómenos meteorológicos que se producen en un determinado periodo del año y que se lo conoce como El Niño. Ha llegado a un nivel que no alcanza desde 1997, cuando el fenómeno climático provocó fuertes lluvias e inundaciones en zonas de Sudamérica y una severa sequía que golpeó las cosechas de Indonesia. De acuerdo con la Agencia Meteorológica Estadounidense, informó Europa Press, que es de donde saca, como decíamos, InfoLibre, donde nosotros sacamos esta información. El Niño se produce por el calentamiento del agua del Océano Pacífico, como decíamos recién, que bueno, que está alcanzando grados que no se habían alcanzado hasta hace mucho tiempo. Esa diferencia fue la mayor para el registro, y que data de 1950 y se sitúa incluso por encima de los 2.23 grados registrados en noviembre de 1997, aunque se trate de una diferencia que el NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, considera estadísticamente insuficiente. Las temperaturas en la región alcanzada tocan un récord semanal de 3 grados centígrados por encima del promedio en la semana terminada el 16 de noviembre en el registro que se remiten a 1990. Es decir, estamos por encima de ese máximo registro que fue, bueno, digamos, en la historia de estos sí, fenómenos meteorológicos conocidos como El Niño. Tuvimos en esa época los registros mayores. Bueno, ahora estamos superando esos grados por encima, ¿no? Estamos superando, sí, esas temperaturas. Te iba a agregar que más o menos profundizar para saber qué es uh-huh. Niño, o sea, un poquito de historia, digamos. Uh-huh. Está sacado de Clima Yagua, de parte de Linda, más o menos, que explica que el nombre del Niño, refiriéndose al Niño Jesús, fue dado por los pescadores peruanos a una corriente cálida que aparece cada año alrededor de Navidad. Lo que ahora llamamos Niño les pareció como un evento más fuerte en esa época, y su término se modificó para hacer referencia no solo al hecho de irregularidad de la corriente de aguas, sino que no fue hasta la década del 60 que se notó que no era un fenómeno local, solamente peruano, en el océano peruano, sino era se lo asoció con un cambio en todo el Pacífico tropical y más allá. O sea, era, se dieron cuenta que no era una región, sino era a nivel mundial, digamos. Y esta implicancia, bueno, la fase cálida del niño suele durar aproximadamente entre 8 y 10 meses y el ciclo generalmente dura entre 3 y 7 años. O sea, estas implicancias que no solamente es un año, sino pueden tener consecuencias positivas y negativas durante 3 a 7 años. Otra noticia, bueno, refiriéndose también el niño, refiere al calentamiento de temperatura, del aumento de temperatura, y tenemos la niña, que se refiere a las bajas de temperatura del océano. Investigando también que el tema de la reserva, ya sea natural, el patrimonio natural y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad marítima, especialmente todo lo que tiene que ver flora, fauna, es muy, muy delicada en estos pequeños cambios de temperatura. Por ejemplo, los corales, con un cambio de 2 grados de temperatura, el aumento de temperatura, mueren directamente. Son muy sensibles. Y la importancia de los corales en los océanos, en los mares, es justamente la regulación de esta y la biodiversidad. Y es muy afectada directamente por consecuencia de estos fenómenos, del niño o la niña. También investigando un poco más de por qué se llega a esta consecuencia, actualmente este aumento. Y bueno, muchos investigadores consideran que justamente por la gran emisión de gas y toda la contaminación ambiental, que no se está logrando poder absorber toda esta contaminación, entonces tiene implicancias directamente con el tema de deshielos, aumenta el nivel del mar, también eso, y eso produce también, no solamente, como decíamos, cambios de temperatura en las corrientes marítimas, sino también el aumento de inundaciones, todo lo que tiene que ver con estos pequeños cambios. O sea, si nos ponemos a pensar, este cambio de temperatura influencia en la precipitación directamente. Por eso, bueno, también otra noticia que incluso creo que ahora a nivel mundial salió, que es que llovió en el desierto de Atacama, producto del fenómeno del niño. Sí, ha producido un paisaje hermoso, esa que nunca antes visto, gran cantidad de flores, de flora que creció producto de las precipitaciones. O sea, fueron aproximadamente como 3 meses, 4 meses de constantes lluvias, que nunca había pasado. Y justamente, Facu, vos referís esto y yo recuerdo que hace unos días, el lunes pasado de hecho, leíamos la información de la represión que había durante la reunión de los países más poderosos del mundo, digamos, en lo económico y armamentístico y poder, digamos, en general, que se reunían a ver el tema del cambio climático. Claro, la reunión esta famosa que se realiza cada año para contrarrestar el cambio climático. Sí, se juntan a pensar de qué manera pero bueno. Sí, exactamente. Y bueno, como relacionado a eso, justamente esas supuestas acciones que se van a tomar no se llevan a cabo. Y como sabemos, la mayoría está influenciada justamente por estas mismas multinacionales que se encargan de contaminar. O sea, también eso, ¿no? Claro. ¿Y por qué no se puede llegar a algo concreto si vienen hace aproximadamente 7 años llevando estas reuniones a nivel mundial? Y bueno, o sea, estamos acá frente a estas consecuencias que ya estamos viendo, incluso aquí en La Rioja, para que los que nos están escuchando. Tenemos un clima ya casi tropical, digamos. O sea, La Rioja fue históricamente con muy pocas precipitaciones, muy poca humedad. O sea, tenemos un aire seco, digamos, un calor que consideraría vulgarmente seco, así. Sí. Y actualmente vemos que un día llueve y al otro día sale el sol. Después de la nada vuelve a llover y era cosa que nunca la habíamos visto acá en La Rioja, no sé. Tal cual, tal cual. Bueno, justamente hablando de estas multinacionales que presionan las distintas políticas, vamos a hablar entonces en el bloque que viene, vamos a tener nuestra primera entrevista para comentar un poquito esto del juicio que va a tener que enfrentar Monsanto el año que viene. Nos vamos, Nori, a la pausa y ya volvemos. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien. Thank you.

Bueno, continuamos aquí con más noticias en Enredando las Mañanas desde Radio Voces, desde La Rioja. Como vamos a tener un pequeño problema ahí con comunicar con un compañero que nos va a contar sobre lo que está pasando con Monsanto, vamos a hacer una pequeña reseña de los productos más tóxicos que Monsanto ha fabricado y está comercializando actualmente. Esta noticia la hemos tomado desde Telesur, un artículo que dice los 12 productos más nocivos de Monsanto. Monsanto no deja de generar fuertes críticas por el impacto negativo que ha tenido sobre la alimentación y la salud de nuestro planeta. Monsanto es una transnacional que promociona productos transgénicos. La organización Greenpeace México señala que uno de los planes de Monsanto es convertir la producción agrícola y alimentaria en un gran experimento genético. A continuación, los 12 productos más nocivos creados por Monsanto. La primera, la sacarina. Dice, en 1901, Francisco Quinn fundó la compañía Monsanto Chemical Works en San Luis, Missouri, para producir sustitutos del azúcar. Uno de los edulcorantes más antiguos y usados principalmente para la elaboración de galletas, golosinas, gaseosas y otros alimentos. Entre sus efectos negativos destaca la modificación de la flora bacteriana que favorece el aumento de peso y el riesgo de padecer diabetes tipo 2. El otro, el número 2, los PCBs. Estos que en la década del 20 del siglo pasado Monsanto empezó a producir los bifenilos policlorados. Se ha usado como lubricantes y refrigerantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos. Entre los efectos a la salud destaca el acné o erupción, así como la alteración en la sangre y la orina que indican el daño al hígado. Los PCBs han sido tipificados por las Naciones Unidas como contaminante orgánico persistente. Aquí recomiendo un documental bastante interesante y bastante completo que habla sobre esto, que toma uno de estos, que es El Mundo Según Monsanto, que cuenta historias particulares de personas que han sido afectadas por los PCBs. Del poliestireno. En 1941 Monsanto se enfocó en el plástico y el poliestireno sintético no biodegradable. Para empaquetar los alimentos. Su uso más común se encuentra en el envasado de alimentos conocido como la espuma de poliestireno y es considerado el responsable de los residuos peligrosos a escala global. Síntomas como depresión, dolor de cabeza, fatiga y debilidad están asociadas con una exposición crónica con el producto. El número 4, armas nucleares. En 1936, Monsanto adquirió Thomas E. Holmes Laboratorios, Thomas E. Holmes, en inglés, en Ohio, y lo convirtió en su departamento central de investigación. Entre 1943 y 1945, el departamento coordinó sus esfuerzos con el Comité de Investigación de la Defensa Nacional de Estados Unidos y se dedicó a la purificación y producción de plutonio, y a refinar las sustancias químicas que se usaron como detonantes para las armas nucleares. El número 5, DDT, diclorodifenitricloroetano. En 1944, Monsanto fue uno de los primeros fabricantes del insecticida DDT, diseñados para combatir los mosquitos transmisores de la malaria. En 1972 fue prohibido por estar relacionados con daños en el hígado, la infertilidad y daños temporales al sistema nervioso. Número 6. Dioxina. En 1945, Monsanto promueve el uso de pesticidas químicos en agricultura y fabricó el herbicida 2,4,5-T, uno de los precursores del agente naranja que contiene dioxina. Se acumula en la cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales. Es muy tóxico y está relacionado con problemas de reproducción y desarrollo. Afecta el sistema inmunitario e interfiere en las hormonas y provoca cáncer. El famoso agente naranja, otro de los productos que Monsanto ha creado y comercializó en su época, ¿no? En la década del 60, Monsanto era uno de los fabricantes de este agente que fue usado como arma química en la guerra de Vietnam. Cerca de 400.000 personas fueron asesinadas o mutiladas con este agente. 500.000 nacieron con defectos, entre otros problemas de salud. Los informes internos de Monsanto revelan que la compañía estaba al tanto sobre los efectos tóxicos del agente naranja cuando lo vendió al gobierno de Estados Unidos. El número 8, fertilizantes a base de petróleo. En 1955, Monsanto inició esta práctica luego de comprar una refinería petrolera. Acá vemos cómo Monsanto fue ganando espacio en toda industria, ya sea armamentística, petrolera, química, en plásticos. Bueno, de que este fertilizante a base de petróleo destruye los microorganismos del suelo. O sea, acá vemos los efectos negativos que actualmente se siguen utilizando, fertilizante a base de petróleo, y hacen un gran daño a la biodiversidad, tanto a nivel las bacterias, digamos, las más pequeñas bacterias, hasta la biodiversidad, tanto animal como vegetal. Tenemos el número 9, que es el herbicida Roundup, el famoso Roundup, que es una de las marcas comerciales de Monsanto, también conocida como glifosato. Es un componente principal el herbicida Roundup y varios estudios han demostrado que el herbicida está relacionado con el cáncer, así como la interferencia con el sistema hormonal de los mamíferos que provoca trastornos en el desarrollo y defectos de nacimiento y tumores. Luego tenemos el número 10 de los productos producidos por Monsanto y comercializados, más tóxicos y contaminantes, es el aspartamo. Este famoso aspartamo que lo encontramos en los sobrecitos de jugo Tang, en distintas golosinas, que es uno de los edulcorantes artificiales usados en gaseosas dietéticas, chicles, bebidas en polvo y en otros productos. Estudios revelan que su consumo excesivo de estos constituye a la aparición de linfomas y leucemia en poblaciones más jóvenes. Ten en cuenta a Enora, que se sorprendía por el tema de que incluso en todos los sobres, en todas las marcas, hay aspartamo, que es este endulzante artificial. Tenemos la hormona de crecimiento bovino. Este es muy, muy interesante porque es una hormona genéticamente modificada que se inyecta a las vacas lecheras para aumentar la producción de leche. Este eleva el nivel de pus, residuos antibióticos y una hormona aceleradora del cáncer llamada IGF-1. Está vinculada con el cáncer de mama, colon y próstata. Hay que tener cuidado, consume un poco menos de lácteos porque el 90% de las industrias lácteas que en todo el mundo están utilizando, no específicamente esta hormona de crecimiento bovino, sino similares que producen consecuencias en la salud humana. Incluso me acuerdo de un artículo de la Organización Mundial de Salud que se recomendaba dejar de consumir tantos lácteos producto de esto. El organismo genéticamente modificado, los famosos transgénicos, la Organización de las Naciones Unidas define a un organismo genéticamente modificado como un organismo animal o vegetal que ha sufrido cambios genéticos para darles nuevas propiedades. En la década del 90, Monsanto inició esta campaña que aún continúa. Estudios han demostrado que efectos perjudiciales en la salud, como el cáncer de hígado y riñón, producto de los transgénicos. Bueno, como decíamos, este contenido está publicado en la página de Telesur. Y bueno, si quieren informarse un poquito más de ahí o repetir información, pueden dirigirse a ese medio. Antes de seguir y ir a otro bloque, recomiendo varios documentales sobre Monsanto. Uno de ellos es, como había nombrado, El Mundo Según Monsanto, que es producido por una francesa que hizo una investigación sobre todas las implicancias y todos los vericuetos donde se ha instalado Monsanto, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, Asia, África, y que ha tenido y tiene implicancias muy graves económicamente, sociales y culturales. Otro de los documentales, que es, si no, no lo he visto, pero es muy recomendable, que es el Desierto Verde, que trata específicamente sobre los transgénicos y el uso de glifosato, especialmente aquí en Argentina. Otro de los documentales que recomiendo, David versus Monsanto, que es un documental que justamente está hecho en Estados Unidos y cuenta la historia de varios granjeros que han iniciado juicio a esta multinacional producto de la contaminación de semillas transgénicas en cosechas con semillas propias de los granjeros, y contaminaron con semillas. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos haciendo un pequeño resumen del documental, que la empresa Monsanto se encarga de contaminar un cultivo con sus semillas, y luego vienen los tipos que están encargados de hacer estudios sobre esa producción, y si detectan alguna cantidad de que es producto de ellos, o sea, de su patente, al granjero lo obligan o a pagar toda como una multa por el uso indebido de esa patente, de esa semilla, o le hacen firmar un contrato que les garantiza o que les exige que les compren nuevamente todas las semillas para la próxima cosecha. Y bueno, todo un círculo así redondo que le queda para esta empresa multinacional, y han ido a juicio y han ganado, pero también hay mucha persecución a estos granjeros, y es muy recomendable para ver cómo funciona justamente en el seno de dónde es Monsanto, que es Estados Unidos. Bueno, es un poco de información respecto a esto. Romy, si podemos, todavía tenemos no, la nota. No, hemos perdido la entrevista, lamentablemente no nos hemos podido comunicar. Queríamos entrevistar a Medrado Ávila, quien es miembro de la red de universidades de pueblos fumigados, para poder charlar un poquito respecto a este tema. Y también teníamos el contacto de abogados, digamos, en defensa de pueblos fumigados, que tampoco nos está contestando el teléfono. Así que, pero bueno, vamos, seguramente los contactos están, así que intentar nuevamente quizás en otros programas para poder profundizar sobre este tema. Exacto. Bueno, enseguida vamos a tener ya información que nos llega desde Venezuela. Les comentamos, como para hacer una pequeña introducción, que en el día de ayer se realizaron las elecciones legislativas en el hermano país de Venezuela. Había, digamos, los dos partidos más grandes, o las coaliciones más grandes que se presentaban, era el nombre del partido, que era, digamos, la coalición de partidos que estaban defendiendo la política chavista, digamos, que es una coalición de varios partidos, logró 46 diputados, y la Mesa por la Unión Democrática, que vendría a ser la oposición al chavismo en Venezuela, Mesa de Unidad Democrática, logró 77 representantes, 99 diputados en la Asamblea Legislativa de Venezuela. Había muchas predicciones, análisis políticos que más o menos daban este resultado, digamos, que la oposición se iba a quedar con más bancas que el oficialismo. Nos ha llegado un comunicado de Alba TV,

Ahí estábamos en comunicación telefónica con Katy Betancourt. Ella es miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y está militando, organizada dentro de lo que es el espacio de mujeres indígenas dentro de esta confederación. Contando un poco respecto a cuál es el posicionamiento de la CONAIE sobre las reformas que se hicieron la semana pasada, que fueron aprobadas a esta constitución, sí, ecuatoriana. Bastante interesante, digamos, yo personalmente no tenía bien en claro si eran positivas o negativas estas modificaciones, y justamente varias noticias sacaban como eran positivas, ¿no? La mayoría, y cómo vemos ahora con personas, o sea, militantes que están ahí viviéndola día a día, poniendo en el pecho a la lucha, cómo en realidad estas modificaciones afectan directamente a los sectores populares, a las luchas campesinas, indígenas. Y fíjate que la mayoría de los reclamos que hacía Katy en nombre también de la Confederación tenían que ver con una oposición, pero desde el punto de vista de profundización, de que no representa los derechos de los trabajadores, de las organizaciones. Digo, no está hablando de una crítica desde, necesitamos más libertad de empresa o de cuestiones, claro, así, sino que hay una restricción a derechos de trabajadores, de organizaciones, la cuestión de los bienes comunes. Y un avance, ¿no? También está justamente de la mano para generar todas estas modificaciones que van en contra de los intereses del pueblo, cómo necesitan también profundizar el control, el aparato represivo del Estado, implicando al ejército trabajar conjuntamente con la policía. Sí. Eso también, como decía Katrin, muy bien, que los militares están instruidos, digamos, para la guerra. Para otro tipo de tarea. Y como decía, que vienen sufriendo mucha criminalización de la protesta, muchos arrestos, justamente por oponerse y defender los bienes comunes. Uh-huh. Y cómo ahora se iba a profundizar este modelo represivo del Estado gracias a esas modificaciones. Uh-huh. También eso vemos también haciendo este análisis a nivel latinoamericano cómo, sí, se viene profundizando o viene en alguna medida avanzando. Uh-huh. En algunos lados a través de elecciones, y a otros lados sin necesidad de que haya elecciones, con modificaciones justamente como ha pasado en Ecuador, cómo empieza a como a esta cuestión de la derecha, de sectores económicos, empiezan a ocupar espacios de poder. Uh-huh. Que bueno, generalmente, históricamente siempre lo han tenido, pero no de esta magnitud en estos espacios. Y bueno, creo que Latinoamérica está en un momento de decir, nos paremos y luchemos todos juntos, todos los sectores, todos los pueblos que venimos bancándonos este modelo. Uh-huh. Este modelo que muchos dicen que ya no es neoliberal, que ya se acabó eso, pero si nos ponemos a pensar cómo ha pasado en todos los pueblos de Latinoamérica, la represión, el despojo, eso es producto, ¿no? Es un Estado que no contiene, no respeta las voluntades populares. Sí, bueno, interesante el diálogo con Katy. Nos vamos a ir a la última pausa, vamos a tener unos segunditos nada más, esperamos, para una última entrevista que tiene que ver con la posibilidad de despidos en el diario La Nación. Recordemos que semanas atrás salió una editorial muy cuestionada en el diario La Nación, de hecho a un día de haber ganado Macri las elecciones, planteando la necesidad de terminar con los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, declarándose, digamos, en contra del avance de esos juicios. Los trabajadores de La Nación fueron de los primeros dentro de lo que es la prensa gráfica en Argentina que se manifestaron en contra de la editorial misma del diario en el que trabajan, y hoy conocemos que hay un anuncio de recursos humanos dentro de La Nación que les avisó que iba a haber una reducción de personal. Es decir, básicamente que se iba a despedir trabajadores. Están hablando entre 5 y 10 personas que estarían siendo despedidas, así que vamos a hablar con alguno de los trabajadores de allí de La Nación para que nos cuenten entonces respecto, bueno, cómo la están pasando ahí en este diario. Nos vamos a la pausa y ya volvemos entonces con más información.

y solidarizarnos con los compañeros y todas las luchas que se vienen dando. Muy interesante hoy haciendo un resumen lo que ha pasado con el tema de Venezuela, luego en Ecuador. Creo que estamos en una instancia de ponernos, alzar nuevamente las banderas, hoy más que nunca, y estar junto con los compañeros que sabemos que la venimos peleando día a día. Uh-huh, así es. Y bueno, saludar a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en Florencio Varela, en Radio La Barriada, está recibiendo a todos los colectivos que forman parte de la red de medios, porque se está realizando en estos momentos desde ayer y finaliza hoy el plenario anual de la Red Nacional de Medios, así que si alguno por ahí está escuchando, un abrazo y gracias por habernos ayudado, más allá de estar en el plenario, de haber estado colaborando y ayudando en la conexión del streaming de la mañana de hoy. Así que un abrazo y nos reencontramos el martes, estará saliendo el programa desde la colectiva radio, así que quédate en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta mañana. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org